Esto tiene que ver con una situación que difundió un medio de comunicación en las redes acerca de la presencia en poder de funcionarios del Ejecutivo Provincial de automóviles que estaban a nombre de la empresa Odebrecht, y lo que hicimos solicitar un informe para que nos aclaren en qué concepto estaban. Se informa que eso está en el pliego, que teóricamente eso debían ser entregados 16 vehículos por pliego de contratación de la obra pública a la unidad ejecutora de la obra, sería la gerencia de obra. Lo que no entendíamos y no entendemos es por qué esos vehículos están en poder del secretario o lo utiliza el secretario de Ambiente de la provincia. Creemos que no forma parte de la gerencia de obra, pero bueno, nos deberán contestar. Esto es una cuestión absolutamente anecdótica y minúscula en comparación con lo que nosotros venimos denunciando y solicitando que se nos informe respecto al contrato global de la empresa Odebrecht y a su presencia en Córdoba, una empresa que, como todo el mundo sabe, ha confesado corrupción a lo largo y a lo ancho del mundo. Sin embargo, aquí en Córdoba el gobernador la defiende capa y espada diciendo que trabajan bien, que son baratos y que prácticamente este modo operandi que han tenido en todos los lugares por donde han pasado, bueno, parece ser que en Córdoba se han hecho un baño de agua bendita y han hecho las cosas de manera absolutamente regular, cuando su conducta en realidad ha sido bastante irregular.